La Biblia, meditada por el Padre Jesús. www.meditaciondelabiblia.com del Grupo Católicos Online. La Sagrada Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 9, segunda parte. La alianza de Dios con todos los seres vivientes. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: Además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Meditación del Padre Jesús sobre la Biblia. La Sagrada Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 9, segunda parte. La alianza de Dios con todos los seres vivientes. Dios da su palabra a Noé y a sus hijos, y la palabra de Dios pone paz en el corazón de la generación del hombre salido de Adán y Eva. Y Dios es bueno con el hombre por Noé, su esposa e hijos y esposas, porque Dios siempre elige esposos como eligió a Adán y a Eva, porque para la vida del hombre es necesario continuar con la especie humana, y la especie humana se continúa con la unión de amor de hombre y mujer. No habrá más diluvio, dice Dios, y la palabra de Dios se cumple. Ama Dios al hombre y le da una nueva oportunidad. Dios no se cansa de amar al hombre y Dios sigue dándote la oportunidad de vivir para luego vivir siempre. Esta es la alianza de Dios al hombre. Y con respecto a los seres vivientes, les anuncia que no habrá más diluvio universal, porque Dios ama al hombre y los seres animales son para el equilibrio y vida del hombre en la tierra. Dios y el hombre sellan la paz.